hemos estudiado durante todo un trimestre lo que son los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu con todas estas características. ¿Qué más podríamos ver en el día de hoy? Eso es lo que vamos a dejarle como interrogante. Y en primer lugar los vamos a saludar. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y nuestro pastor Horacio Rodríguez, quien me acompaña en la conversación, en el diálogo. Muy bien, es bueno saludar, porque así la gente piensa que somos educaditos. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo, como siempre, de que el Señor le bendiga grandemente. La perseverancia en la fe. Ajá. ¿Cómo podemos perseverar en la fe? Primeramente, yo creo que tendríamos que empezar diciendo que cómo podemos llegar a tener fe. Claro, ahora que hemos conversado en otras oportunidades, pero creo que es importante. Claro, la temática no es la fe ni la perseverancia, no, sino que perseverancia es la fe relacionada con el fruto del Espíritu, lo que estamos conversando. Ahora, tenemos que decir de que no es posible vivir una vida de comunión si no se tiene perseverancia. Porque mira, no sé si te ha pasado a ti que de improviso tú estás súper animado en algo y llega el otro día y te das cuenta que, pero parece que no estoy creciendo, no, pareciera que no soy espiritual, me pasó esto. Y entonces, la idea que se presenta y los escritores bíblicos presentan es que mantengamos la perseverancia. Pero sigamos haciendo, porque yo estoy pensando lo siguiente. Yo sé que tú me vas a decir, bueno, ¿y podemos hacer esto? Claro, sin Dios no podemos hacerlo. No, yo no te voy a decir eso. ¿Cómo que no? Si eso es lo que yo le leí en pensamiento. Lo que yo iba a decir en el asunto de, ¿se puede tener perseverancia sin fe? Claro, es que, lógicamente, la fe te va a dar a ti la aceptación de algunas cosas que tú no las logras ver en tu vida. Ya. Por ejemplo, tú te inicias en el cristianismo, descubres a un Dios maravilloso, pero de improviso te aparecen algunas situaciones que dices, bueno, ¿y por qué me pasó esto a mí si yo soy un cristiano tan genuino y tan bueno, qué sé yo, siguiendo al Señor? ¿Por qué yo entré, no es cierto, o me entregué al Señor y ahora me pasa esto o aquello? Y aquí viene este concepto de fe, que Dios me va a hacer madurar para entender algunas cosas y voy a tener la capacidad, y lo voy a decir así, la capacidad de enfrentar situaciones difíciles, porque Dios me va a dar la capacidad, por medio de la fe, de entender que un día Él tiene respuesta para algunas cosas. Mira, hay cosas que tú no logras tener respuesta. La separación de un ser querido, te lo pongo así medio drástico, ¿sí?, ¿no?, producto de una persona que había bebido alcohol y la atropella y la hace desaparecer. ¿Qué culpa tenía esa persona, no es cierto, que es separada de ti? Entonces tú no encuentras respuesta a muchas cosas de eso. Pero tienes que pensar que esto de tener los frutos del Espíritu tiene que ser algo natural, no puede ser forzado, no puede ser así como arcilla, como una cosa que se va. Tiene que ser algo natural, que aflore naturalmente de ti. Y eso se logra en una relación de fe y de perseverancia en la comunión y la búsqueda de Dios. Que te aflore como transpiración, que sea parte. Lo hemos dicho muchas veces de otra manera, que estos frutos no son parte, sino deben ser de la esencia misma de nosotros. Y de hecho eso estamos conversando, que es la esencia del cristiano, el fruto del Espíritu. Y entonces en la vida natural debe aflorar solo, sin ningún decir, mira, tengo que ser cristiano porque me están mirando. Tengo que ir a la iglesia, si no la gente, ¿qué va a decir? Tengo que hacer esto o aquello porque si no me van a tildar que ahora no soy cristiano. No, tiene que ser algo natural. Bueno, debemos decir también que al cultivar el fruto que es nuestro privilegio llevar para honra y gloria de Dios, bueno, debemos plantearnos también la pregunta si ¿qué es lo que estamos haciendo? Siguiendo el pensamiento que tenías de que no podemos estar haciendo cosas para que los demás vean, claro, sino porque somos lo que somos. Entonces es bueno también que examinemos cómo está nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Y otra cosa, creo que también es importante que veamos si estamos haciendo lo que hacemos para gloria y honra de nuestro Dios o estamos buscando nuestra propia gloria, nuestra propia honra. Entonces, eso también es importante porque si lo estamos haciendo así, quiere decir que equivocamos el camino. Todo hijo de Dios busca glorificar a Dios como algo normal, como algo natural. Entonces, hay una tremenda diferencia con el mundo. En el mundo la gloria le pertenece al hombre. Y si nosotros estamos buscando nuestra gloria, aunque estemos simulando lo contrario, eso Dios lo sabe. Y nosotros también nos damos cuenta. Entonces, tenemos que probar nuestra fe. Ahora, debemos considerar que la salvación es solamente por fe. Nosotros nos vamos a salvar por fe, no por lo que hagamos. Lo que hacemos es fruto de nuestra fe. Y lo que hacemos es lo que nos da a conocer y también lo que hace que nosotros nos demos cuenta en qué camino estamos. Fíjate que hay un libro que quizás muchas veces lo hemos mencionado, es El Camino a Cristo, un libro pequeño, pero tiene unas joyas maravillosas en su interior. En la página 17, la autora dice lo siguiente: las plantas y las flores crecen no por su propio cuidado o solicitud o esfuerzo, sino porque reciben lo que Dios ha proporcionado para que les dé vida. El niño no puede ser, o no puede por su solicitud o poder propio añadir algo a su estatura. Ni vosotros podréis, por vuestra solicitud o esfuerzo, conseguir el crecimiento espiritual. La planta y el niño crecen al recibir de la atmósfera que los rodea aquello que les da vida, el aire, el sol y el alimento. Lo que estos dones de la naturaleza son para los animales y las plantas es Cristo para los que confían en Él. O sea, yo no me voy a preocupar por el crecimiento espiritual, yo voy a preocupar por recibir de Cristo la bendición diariamente. Y el crecimiento se va a dar solo. ¿Te imaginas tú un agricultor preocupado todos los días? ¿Crece o no crece la planta? No la veo. Todos los días uno incluso va a un plantío, a una cementería y se da cuenta de que parece que no crecen. Pero de improviso aparece el crecimiento. ¿Quién lo dio? ¿Quién lo dio en el cristiano? ¿Cómo creció el cristiano? ¿Cómo se fue? Bueno, tuvo fe, tuvo perseverancia, buscó constantemente a Dios y ese fruto comienza a ser un resultado natural en la persona. Y eso me parece una experiencia muy rica, muy interesante. Yo debo decir de que tengo algunas cositas que decir, los voy a decir con cuidado, pero a veces nosotros no colocamos en primer lugar a Dios. ¿Te acuerdas que habíamos dicho sí, a buscar? Lo dijimos. Y uno dice, no, si yo oro en la mañana, yo oro al mediodía, incluso en Chile se está llevando a una cadena de oración entre a las 6:30, a la 1 y a las 10 de la noche, para que el fruto del Espíritu sea positivo, sea llegue a entronizarse dentro de la persona, dentro de la familia y dentro de la iglesia. Es un proyecto bastante lindo. Pero en esos intermedios, si hay algo que está separándote de esa relación con Dios, esas oraciones van a ser vanas. Te digo sinceramente, yo tengo preocupación. Porque ¿cómo puedes tú orar después de ver un programa de televisión? ¿Qué no es? No voy a darlo de malo, pero te gastas una o dos horas quizás en ver un programa de televisión y a veces 15 minutos para estudiar la palabra de Dios. Esas relaciones. Entonces, esto de fe y perseverancia a mí me choca mucho porque debo persistir. Debo tener perseverancia, debo tener fe en esas cosas que son el fruto del Espíritu. Y el resto de las cosas van a comenzar a desaparecer, no van a ser agradables, y voy a gastar más mi tiempo en ir hacia la comunión con Dios. Y el resto va a ser un rico encuentro con el Señor, y voy a encontrarle gusto a esa esencia, a ese ambiente que realmente me hace crecer. Bueno, debemos tener presente que tenemos una norma perfecta que seguir, una ley perfecta que obedecer y un Salvador perfecto que imitar. Y creo que es ahí donde nosotros debemos perseverar. El enemigo es muy astuto, nos muestra cosas que estaba meditando, estaba pensando en lo que tú decías en cuanto a los programas de televisión. No vamos a decir que todos los programas son malos, hay programas que son buenos y bastante buenos. Y creo que ahí está el peligro, porque a veces nosotros podemos estar una o dos horas viendo un buen programa de televisión, a lo mejor eso le está quitando tiempo a lo que yo debería estar haciendo, como por ejemplo, a lo mejor el momento que yo debería dedicarlo al estudio de la palabra de Dios, lo estoy dedicando a ver un programa de televisión. Entonces, alguien pensará de que eso es extremismo. ser demasiado fanático. Pero, ¿qué momento yo le estoy dedicando a Dios? La persona que practica un deporte le dedica tiempo al entrenamiento. La persona que está siguiendo una carrera le dedica tiempo al estudio. En fin, si nosotros vemos, todo requiere un tiempo de preparación. Ahora, para el cristiano, ¿qué tiempo de preparación es? ¿Es ir una vez a la semana y escuchar una hora algo que se nos dice en relación con las Sagradas Escrituras? ¿Eso es todo? Ahora, fíjate que todo ese detalle que mencionas del tiempo, la persona que va detrás de algo no es cualquier tiempo que dedica a ese algo, sino que es su mejor tiempo. Exactamente. Por eso que nuestra salvación permanece segura no en nosotros mismos, sino en Jesús. Vamos a continuar mañana. Que el Señor los bendiga en este día. Ha sido grato estar nuevamente con ustedes y será hasta mañana, y que el Señor les bendiga.